pero yo creo que es extraordinario. Por un lado, habría que hablar largo rato de esa resistencia de Perón, esos 18 años donde resiste toda clase de propuestas, sobornos, acomodamientos, vueltas acondicionadas, prácticamente, y consigue además desde miles de distancia manejar el movimiento y mantenerlo unido a través de toda una serie de peripecias, de apoyar a veces a uno, a veces a otro, con cintas grabadas, ¿no? Por momentos llevando al peronismo casi un peronismo obrero, como es la época de Cook, de 57, 56, la época de la resistencia, donde Perón le dice a Cook, a movimientos como el nuestro no nos ha de faltar un traidor como Kerensky, pero tampoco nos va a faltar algún Trotsky que salga. Él decía muchas veces que él seguía liderando el movimiento porque el movimiento no había generado a alguien que pudiera tener la confianza de toda la gente y que lo pudiera reemplazar. Lo cierto es que su muerte significa un golpe durísimo para el peronismo, porque aparecen ahí las cosas más diversas, ¿no? Ya al poco tiempo ya Herminio Iglesias y Luderson parece que fueran de partidos completamente distintos, ¿no es cierto? Y ahora mismo nos encontramos con también hombres que se dicen peronistas y que discuten todavía si hay que estatizar o no hay que estatizar determinadas cosas.